Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Chan, soy uno de los referentes de la paritaria social y popular en articulación con la dignidad y soberana. Vamos a estar movilizando al Ministerio de Desarrollo de la Nación. La verdad que los resultados de las últimas elecciones nos preocupan y mucho, entonces queremos que este gobierno que nosotros militamos y ayudamos a que se consolide y que se consagre con el poder, con los resortes del Estado, nos dé las respuestas y asuma los compromisos que tiene con nosotros, con cada una de las organizaciones. La verdad es que estamos frente a una situación muy difícil y necesitamos presencia del Estado Nacional para paliar la crisis que estamos viviendo los sectores populares.